Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse y el eunuco cerró la tienda por el exterior y todos se fueron a dormir, fatigados por el exceso de bebida. Eso es también un tópico, ¿eh? Lo de la borrachera, que elimina los sentidos, la Sí. sensatez. Quedaron en la tienda tan solo Judith y Holofernes, es decir, la sierva ni está ni se la espera. No, tampoco su sierva está ahí. No, es que ese es un punto muy importante, efectivamente. Desplomado sobre su lecho, y quédense con esto, desplomado Desplomado. sobre su lecho y rezumando vino, o sea que era Borracho. un sucio borracho, No, no un borracho, un seguro, le sucio borracho. reventó. Judith había mandado a su sierva a que se quedara fuera de su dormitorio y esperase a que saliera como los demás días. Porque, en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración y en este mismo sentido había hablado al eunuco. ¿Había Todo qué? se había hablado al eunuco. Para que la vaya Todos se habían leyendo. retirado. Estamos en la víspera del quinto día. Todos se habían retirado. Nadie, ni grande ni pequeño, quedó en el dormitorio. Judith, puesta de pie junto al lecho, puesta de pie. Si tenemos a Holofernes reclinado y a Reclinado Judith y puesta de ella de pie, quédense pie. por favor con esto. Dijo en su corazón, es decir, no, no lo dijo expresamente. Oh Señor Dios de toda fuerza, pon los ojos en esta hora en la empresa de mis manos para la exaltación de Jerusalén, que es una fórmula para decir, digamos, la Dame exaltación del pueblo fuerzas judío. Sí, digo lo de la exaltación de Jerusalén, porque para liberar. sí, aunque ellos están en Betulia. Betulia luego va a aparecer, porque forma parte de la tipología del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. María de Betulia. O sea, hay una mujer que es de Betulia, una de las mujeres centrales En de Betulia, la predicación de sí. Jesús. Y no es casualidad, aparece por este relato. Por eso María es de Betulia. De hecho, si van a Israel hoy, hay una ciudad moderna que se llama Betulia, que se supone que se ha fundado más o menos donde estaba la Betulia clásica. En realidad se ha fundado sobre un pueblo palestino que tiraron para construir encima esta otra ciudad. Pero bueno, se puede encontrar más o menos donde estaba Betulia. Está bastante cerca de Jerusalén. Es la ocasión de esforzarse por tu heredad, dice Judith a Dios, y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros. Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra y acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento. Y con todas sus fuerzas le descargó dos golpes sobre el cuello y cortó la cabeza. ¿Con qué objeto? Con una cimitarra, con una espada curva. Espada, como las de El texto hebreo no los da tantos detalles, o sea, podríamos turcos. pensar varios tipos de espadas, es una posibilidad, si es una espada conocida en el Oriente Medio desde antiguo, pero podrían ser otras. ¿Cómo se Yo no llama? sé si ustedes alguna vez Cimitarra. han intentado Cimitarra. decapitar a alguien. No, no, no, no, no. Falta en mi experiencia eso de Debe de ser dificilísimo. Es muy difícil, es Imagínate, muy primero difícil. cortar, o sea, Sí. el hueso, perdón, Pues la por eso vértebra, la la piel guillotina, desde gruesa, donde la ¿no? avientan. Una fuerza también ¿No? brutal que debes de Es tener. muy, muy difícil y hay Los casos muy huesos, famosos, los dos huesos, muy huesos, famosos. huesos. Si Que se acuerdan de esa fallas serie mucho, de mucho Walpole, hueso. que hablaba de Thomas Y se Moro corta la y del cabeza. canciller Sí, Thomas sí. Cromwell, a Moro también, pero a Thomas Cromwell en esa época en que la corona británica tiene, bueno, británica todavía no, la corona inglesa, tiene un poco suelta el hacha y la espada. Sí, ¿no? Y pues todo el mundo pasa por el pedestal. A Cromwell le cortan la cabeza y es un caso muy famoso en el que el verdugo o era inútil o era tonto Y o era no muerde, incompetente es y una no agonía, da y le da imagínate, un es un golpe y dolor. otro golpe y así hasta No, es 6 una, veces. sí, es terrible, Y es otro caso horror. muy famoso, igual británico, bueno, todavía, igual todavía no es, Gran Bretaña se funda en 1720, pero en fin, inglés es la muerte de María Estuardo. María Estuardo Sí. es La ejecutada, ejecutan, sí, decapitada. decapitada. La ejecutan y la decapitan como era habitual entre, digamos, si tenías que ejecutar a alguien de la alta nobleza, y bueno, esta señora era reina, o Sí. sea, no había nadie más noble que ella, se utilizaba una espada. No Yo desde pensé que siempre, la tiraron pero... con guillotina. Un hacha, o no. No, un hacha no, una espada. El verdugo no era en la Torre de Londres, que Bueno, sí, está la piedra había donde. hacha y había espada. Y este es un caso muy famoso en que a la pobre María Estuardo le hacen una escabechina, pero una auténtica Qué escabechina. horrible. Bueno, Qué pues nuestra horror. amiga la mujer viril, con dos Los golpecitos, le mató, corta la ¿eh? cabeza Pero le a un pidió la fuerza a general. Dios. Hombre, claro. Sí, Claro. ahí notó que Andrea ha hecho sus deberes, y es una Sí. mujer piadosa como la propia Judith. Claro. Es que Le le pidió tienes la que fuerza a Dios, atinar el claro, cabello le pidió la fuerza a y Dios, el claro, o sea, cabello. si no, no, Y no era es como sangre. la del ahorcado, es la vértebra, creo que entre la 2 y la 3 cervical, ¿no? Como un... Está Hijo. difícil, ¿no? Bueno, no, voy a decir como una, pero bueno, sí. como una gallinita, sí. Que yo en mi pueblo normalmente es por sí, estrangulación, sí, sí. Como a los claro. conejos. Ajá. Pero este. Sí. Ni modo, pero sí. La vida es así. Así es. Beatriz, ¿qué quiere que te diga? Ajá. Yo que soy de pueblo. Este. A las gallinitas, efectivamente, es ¡cun! Para que ya no se muevan. Sí. Bueno, pues a este también Dios le ha dado una fuerza impresionante con dos golpes, porque claro, lo más normal es que diga ¡ay! Sí. Por muy dormido que esté. Y lo dice, mata con la espada. Con sí, su, con la espada lo ofernas. Entonces quédense. Con su misma espada. Con su misma espada, con la yota. Claro, pues, no hay otra. Con su cintarra. Entonces hay tres elementos iconográficos que vamos a ver. Una, Holofernes está tumbado, reclinado en su cama lecho, lo que sea. Ella está parada y tiene que haber una espada. Uh-huh. Y no está la sierva. La sierva está fuera de la tienda uh-huh. en el momento de la chafa. Bueno, esto ya llega al momento gore bíblico, que hay unos cuantos. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva. Y córrele a ponerle y ya está ahí. La puerta de... Se acabó. Pues ya no, lo no, te quedan cuatro capítulos, pero no los vamos a leer porque no nos interesa. Nos interesa la historia iconográfica de este emblema casi, casi, casi feminista. Bueno, tiene cintarra. Sus problemas porque no es feminista. Cintarra. Y le dio la cabeza para que la llevara. Sí, pues a colgar a la puerta. Ah, sí, bueno, que luego sigue. Quedan cuatro sí, capítulos, sí, pero sí. No se los voy a leer. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido iconográfico. Nos queda todavía tres cuartos de hora. Adriana se va a tener que ir, pero... Para llegar a Artemisia Gentileschi. Porque lo que me interesa contar, y por eso bueno, me he extendido un poco a propósito en la historia de Judith, porque sospechaba que nadie conocía los detalles principales, aunque más o menos casi puedo hacer, digamos así, poner la mano encima del fuego, que museo que tenga arte premoderno al que hayan huido ustedes en cualquier parte del mundo tiene por lo menos una representación escultórica o pictórica de Judith. Entonces, este es un manuscrito de las Islas Británicas, es un manuscrito típico de la tradición, lo que se llama la tradición brito-ibérnica, Ibernia por Irlanda, Ibernia es Irlanda, que tiene una representación simbólica de Judith. Es un dragón, ¿no? No, es un señor. Es el pobre de una espada. Judith trepada. Ni tan pobre. Parada. Ay, el pobre Ofer. Mire, Judith es esta. Ay, y entonces la que está con la espada aquí enfregados. Esta es Yael. Esta es Yael. La sierva. Esta es Yael. No, no, no, no, no, no. Yael es la heroína, otra heroína de Israel que sí sale en la Biblia hebrea. Yael mata a sus enemigos. Y son mártires. Son Débora y Yael. Débora, Judith y Yael, en la tradición cristiana, son las representaciones tipológicas en la Biblia hebrea de la Virgen. Son las llamadas mujeres fuertes. Sí podría hacerlo, pero fuertes. Pero claro, la fortaleza es una virtud viril que solo excepcionalmente, y por eso hay que remarcarlo, pueden tener las mujeres. Entonces... Y guapas. Obviamente el episodio, este es un libro famosísimo de la Alta Edad Media que se llama El Espejo de Vírgenes, entendiendo como mujeres virtuosas. Entonces, evidentemente el episodio es alguien que se parece mucho a Holofernes. Holofernes está aquí abajo. Aquí está Holofernes, abajo. Pisao con Judith. Pero esta escena no aparece en ningún momento en el libro de Judith. Esta, la de la derecha. Porque le tiene que cortar la cabeza. Le tiene que cortar... Pero quieren dejarlo un momento, que ahora llegamos, por Dios. Yo sé que les intriga mucho, pero yo les voy a contar quiénes son las dos figuras. Están muy inquietas hoy. Me han venido muy... Yo creo que es la Navidad y sus comidas. Claro, es que... Bueno, Guadalupe tiene una tradición no iconográfica que yo haya visto nunca se llegó a plasmar. Pero sí en la exégesis de la Virgen de Guadalupe mexicana, porque es muy distinta a la Virgen de Guadalupe española. En Cáceres, ¿eh? Sí, la patrona de Extremadura, que no tiene nada que ver, ni en la iconografía, ni nada. Yo tengo toda una historia genial de eso. Sí, bueno, entonces, Débora y Yael están asociadas con la Virgen de Guadalupe. hay toda una tradición exegética, pero ya le digo, no tiene plasmación que yo conozca, no lo sé, iconográfica. Bueno, entonces, aquí tenemos a Judith, pero es una Judith simbólica, que lleva la palma de la virtud, como lleva ya él, el instrumento, digamos, de su, de cómo, de su relato, en este caso una espada, en este caso una maza, y aquí efectivamente hay un Holofernes pisado, pero que es puramente simbólico, porque esto así, en el relato, no está en ninguna parte. Y la espada no es igual. Y la, bueno, sí, pero ya no vamos a llegar hasta ese punto, Beatriz, que estamos en o sea, estamos en el estamos en el siglo XII en Inglaterra, tampoco van a hacer una fin. Entonces, ¿quiénes son estos dos personajes? Miren, aquí arriba en latín pone humilitas, es la humildad, la mansedumbre, es decir, la virtud teologal que mata a un pecado mortal en forma de guerrero extranjero. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? La humildad. Los siete pecados capitales son siete porque se oponen a los, a las siete virtudes teologales. Es una construcción teológica muy interesante. Cuando vayamos a la exposición del Antiguo Testamento en San Carlos, van a ver un cuadro que a mí me parece precioso. Yo no sé si es... Yo creo que estéticamente es muy... Que es una foto, porque no, es tan grande el cuadro que no lo han podido sacar de Tlaxcala. ¿No? Entonces no cabía. No había manera de traerlo y no cabía. Entonces es una foto muy grande. Pero es muy interesante porque con pasajes del Antiguo Testamento, solo del Antiguo Testamento, representan las siete virtudes teologales y las siete y los siete pecados capitales, todos con el mismo episodio. O sea, en cada uno de esos siete episodios bíblicos, pues es una cosa totalmente original. O sea, esto no se crean que hay una tradición de hacerlo así, no, ¿no? En cada uno de esos siete episodios del Antiguo Testamento, ellos encuentran un personaje que simboliza la virtud teologal de la que se trate, la humildad. Y en ese mismo episodio un personaje, a veces forzando bastante los episodios, que representa el pecado, a ese pecado concreto. Sí. Y el chiste es que todos los, tienen un animalito simbólico y todos los episodios, a ver, los siete episodios que están en siete escenas, tienen abajo una frase en náhuatl. De hecho, todo el cuadro está hecho en náhuatl. Genial. Sí, que no, realmente es muy interesante. Pero bueno, lo que me interesa es que efectivamente aquí lo que tenemos es la representación simbólica con las tipologías respectivas, Yael y Judith con Holofernes y Yael con Sefara, me parece que se llama Sefora, que es el rey. Bueno, entonces estamos, este es el principio de nuestro recorrido, pero hay más. Mira, insisto que lo que nos interesa es llegar a aún hay más. Todavía ya lo ves. Esto está muy bueno. Holofernes, bueno, mira, esta es la crónica de Nuremberg, uno de los primeros incunables y uno de los primeros bestsellers impresos de la historia. Hay muchísimos. El otro día me estaban contando de una colección de un señor muy importante mexicano que ha comprado de todo y que es el dueño de TV Azteca. Digo, por no dar nombres. y tiene, y no hay otro ejemplar en México, desde luego, y bueno. Ese es el típico coleccionista que colecciona sus cosas y no la vende, que tiene un ejemplar de la crónica. ¿De la qué? De este libro. Este libro es una crónica del mundo, en ese sentido sigue siendo un libro plenamente medieval, es una crónica de todo el mundo, que en esta edición, es una edición incunable, es una edición de finales del 15, una de las primeras ediciones incunables, una edición alemana. Pues se llama Crónica de Nuremberg, porque efectivamente no sale de las imprentas de Gutenberg, o de la imprenta de Gutenberg. Técnicamente Gutenberg tiene dos, porque Gutenberg era muy bueno inventando, pero muy malo en las finanzas, entonces se acabó arruinado. Pero bueno, sale de ese, o sea, todavía es... ¿Es la crónica de Gutenberg? No, crónica de Nuremberg, porque está impresa en Nuremberg. Y entonces tiene, es uno de los primeros libros, si no el primero, ilustrados, impresos, porque manuscritos hay muchos, pero uno de los primeros libros ilustrados de la historia, que era técnicamente, de verdad, muy difícil. Estamos a finales del 15 y hay que inventarse grabado por grabado. O sea, tienes que poner a un grabador que lo haga al revés para que lo imprima y un componedor, un cajista, para que le quepa el dibujito a la página X. Bueno, pues una de las cosas que interesan poner es a Judith con Holofernes. Una Judith que parece, bueno, una caricatura de mi infancia. Y vestida del siglo XV. Y recuerden, este episodio no está. Judith no hace esto. Judith le corta la cabeza y ipso facto la mete en el, como ha dicho, en las telas de las cortinajes, gracias, en los cortinajes de la tienda y se la da ipso facto a la sierva. Esto no ocurre, pero nos está ganando el qué, pues nos sea, que está ganando el valor visual de la representación. Es decir, nos está ya dando pistas, que la van a ver confirmadas en las siguientes representaciones, de que el relato de Judith, cuando se convierte en una iconografía cristiana, porque toda esta iconografía es cristiana, hay iconografía judía, pero hasta el siglo XX. Ya, bueno, si interesa al final la clase que tenemos. Entonces todo esto es una cosa cristiana, que tiene que ver con que, entre otras cosas, le viene estupendamente a los artistas para representar una escena bastante gore. Bastante, pero sí. Siguiente parada. Sí, este es un manuscrito precioso, un manuscrito en antiguo francés. Es lo que se llama una Biblia historiada, es un romanceamiento, es decir, una versión en lengua vernácula, en este caso es la lengua de hoy, la lengua que luego acaba siendo el francés, de la Biblia, ¿no? Para que lo conocieran. ¿De qué siglo más o menos? No, sin el más o menos, este es del siglo XIV. Este es el siglo XIV y entonces lo que tiene, pues es una Biblia historiada, te cuenta las historias. Te cuenta las historias con pequeñas viñetas, preciosas, claro. Que son este. Ahí lo puedes aceptar. Sí, oye, claro, ¿y es flaquita? Pero fuerte. Pero fuertota, claro, es que Dios todo lo puede. Si tú le rezas Dios con muchas ganas a Dios, te funciona la dieta. Sigue siendo muy fuerte. Pero a pura rezo me voy. No, aunque sea caminando hasta la. ¿Quién sabe cuándo? Basílica. Pero fíjense, aquí también tenemos. Pero viene como rey. Exactamente. Y esta se va a convertir en una representación que ya estaba en el manuscrito irlandés. En una. Dice Gloria, tiene toda la razón. Lo representa como rey. Pero Fernández no es un rey. No, Fernández es un general, o como le quieras llamar, de otro rey, que es Nabucodonosor. Pero pues era el que mandaba en ese momento. Y viene, digamos, interesante para representar. Digamos la historia. En este sentido, esto sí se parece más, de hecho, refleja, salvo el detalle, que no es un detalle. Que no sea una cimitarra. De que sea. Bueno, está traducido cimitarra, pero el hebreo dice cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues es realmente la espada. La espada que el ilustrador tenga a mano para que le corte. Pero aquí nos viene muy bien. Él efectivamente está reclinado, ella está parada, tiene una espada, están solos y están en la tienda. Y están los cortinajes. Ah, es una muy buena pregunta. Pues no y sí. Es una muy buena pregunta porque justo el otro día estaba ya haciendo una cosa para, en fin, para un invento. Mira, los colores azul, blanco y rojo aparecen desde el siglo XIII, desde el siglo anterior a esa miniatura, en contextos que tienen que ver con la realeza francesa. Pero no son colores de la. De los capetos. Lo sí, bandera, sí, tienen toda la razón. La explicación el símbolo tradicional de la monarquía francesa, de cualquier dinastía, la monarquía francesa se representa a sí misma como la japonesa, diciendo no, nosotros somos la misma familia desde el principio, bueno, hasta el final, aunque ellos no sabían que iba a llegar a un final, que son la familia Capeto. Es la familia que descendería de los primeros reyes merovingios. Eso es un cuento chino histórico, pero que viene muy bien para la legitimidad de los monarcas franceses. Y es por eso que el símbolo de la monarquía siempre ha sido la flor de lis. Siempre. Por una serie de asociaciones con la Virgen, en fin. Pero en realidad han sido distintas familias. Los japoneses pasa igual. Dicen, nosotros somos la misma dinastía desde hace 1500 años o más, ¿no? Lo cual tiene sus problemas históricos, pero en fin, no nos vamos a meter. Entonces sí es una cosa curiosa, efectivamente, pero solo en manuscritos aparece esa asociación de esos tres colores con esa franja, ahí se ve que Gloria tiene el ojo muy fino, con la monarquía. Pero solo en la Revolución se establecen como enseña nacional y la explicación habitual de los colores de la enseña nacional francesa, la que se oye y se acepta, es que representa el azul y el rojo, si se acuerdan de cuando han ido a París, que son los colores de París. Son los colores que están en el escudo de París y en la bandera de París. Y el blanco, efectivamente, es el color de la monarquía. Bueno, lo vuelves a poner porque no lo vio Madrid. Y el blanco es el color de la monarquía, el color de la dinastía Borbón. Entonces sería, claro, la bandera se adopta bastante antes de juzgar al rey Luis. Entonces, pues, la monarquía es una monarquía constitucional, pero es una monarquía y ya se queda. La flor de lis es nada más de los Borbones. No, es de la monarquía francesa. Toda Francia. Y los Borbones, a partir del momento en que Es que además los Borbones son una rama en origen. Los Borbones son el duque de Borbón, que es una rama menor, una rama lateral de la dinastía Capeta, de la dinastía Merovingia. Los Capetianos. ¿Y qué es la lis que florece? El lirio. El lirio. ¿Y claro, es un lirio acuático o es un lirio que...? Hija, ya, no, no, con ese espérate, que yo no puedo. Es que hasta no donde yo sé... Es que no lo veo. El lirio es la representación simbólica del lirio. Y es el lirio, en principio, es una forma muy delicada, y es el lirio, digamos, terrestre. Y se asocia con la traducción de la Vulgata de San Jerónimo de un verso muy conocido, un versículo muy conocido del Cantar de los Cantares, que dice en como... No, perdón, esa es la parte fácil. Como espino entre los... Eres tú entre las doncellas, o entre las mujeres, o entre las mujeres jóvenes, o entre como lo quiera traducir. Entonces, es una palabra que en hebreo es Shoshana. Esta palabra es una palabra común a todas las lenguas semíticas. De ahí viene nuestro Azucena, pero no viene del hebreo, viene del árabe. Pues son primos. Y esta es la palabra Susana. Y Susana. Susana. Y Susana, claro, Susana, la de sí. Susana y lo viejo, pues esa es la Susana. Pues no tenemos muy claro qué flor es. Oscila entre la azucena, el lirio y la rosa. Hoy en hebreo hay otra palabra para rosa, pero es una palabra muy posterior. Entonces, eso San Jerónimo lo traduce, eres, con una palabra del latín, eres como, tú eres espino entre las azucenas. Y entonces se queda fijado que el lirio, la azucena, que ese versículo habla de la Virgen. Por eso que no lo era, porque es el Cantar de los Cantares y ni su muela. Entonces, la sulamita del Cantar de los Cantares puede ser la Iglesia, el conjunto de los, o, en otro nivel de alegoría, la Virgen. Y por eso, en origen, se asocia, digamos, la dinastía que por convención llamamos Capeta, la dinastía Merovingia, bueno, la dinastía Merovingia ya tardía, desde muy pronto se asocia con el culto de la Virgen. Es muy interesante. Por eso Francia es uno de los primeros lugares de Europa donde aparecen vírgenes por todas partes. Iglesias dedicadas a la Virgen. Eso es. Si no, vírgenes por todas partes. Iglesias bajo la advocación de la Virgen. Sí. Es curioso porque luego los Habsburgo españoles y los Borbones hacen lo mismo con la Inmaculada Concepción. Por eso, Inmaculadas Concepciones encuentran sobre todo en territorios que una vez fueron españoles o en la propia España. O en el otro gran lugar de la devoción, como saben, la fiesta de la Inmaculada Concepción fue el otro día, el 8 de diciembre, en Italia. Por eso hay tantos Inmaculatas y tantas concepciones. ¿Qué paro? Tienes que felicitar a alguien y se te olvida. Sí, eso me parece. También me falla. Hoy la Guadalupe, por favor. Bueno, vamos a ir politizando esta historia tan entretenida. Que nos iba a faltar una imagen, ¿no? Uy, nos faltan muchas. ¿Esto dónde está? Eso parece Italia. Muy bien. Parece Italia, ¿no? Parece está unido a Italia, ¿no? Ha sonido como... Florencia. ¿Y qué parte de Florencia? Fuera del museo... ¿Cómo se llama? Eso parece como una alcaldía. No. Sí, va por ahí. Esto está aquí, en la Plaza de la Señoría. Fuera del museo este, ¿cómo se llama ese vacío? No, los Uffizi está por... Los Uffizi, la entrada está por esta calle, pero tienes que llegar hasta el arco. No, esta es la Plaza de la Señoría. Sí. ¿Y esto qué es? El Ágora. Esta es la representación de una cosa que hemos estado discutiendo casi los dos últimos meses. La legitimidad, el poder, la república. Aquí no hay un soberano único, pero sí hay un soberano colectivo, que es la ciudad. La República de Florencia. Este es el centro de la República de Florencia. Aquí se discuten los asuntos públicos. Aquí diremos si pagamos o no los bonos del aeropuerto. ¿Dónde está la fuente? Ah, sí, pero está para acá. Está de la perspectiva de donde se ha hecho el objeto. Esta es la logia, que efectivamente es desde el Renacimiento un museo a propósito. En total, en el Renacimiento se empieza a inventar una cosa que no existía, que se llama museo. No, todavía no se llama así, pero digamos, van, sobre todo las repúblicas italianas, van a poner obras de arte a la exhibición pública. Y hay todo un programa de estatuas, aquí era el lugar original del David de Miguel Ángel, que tiene una asociación, igual que tiene Judith, con la potencia, con el poder, con la fortaleza de la República de Venecia. Digamos, el correlato sería el David, es la parte, David, el rey David, sería la parte, pero el rey David hecho casi como un héroe romano, bueno, sino casi, hecho un héroe romano. Y a partir de ese David es que van a salir todos los Davides que conocemos, que son unos cuantos, ¿no? Brunelleschi tiene otro David muy famoso en la misma piazza. Entonces David sería la potencia masculina de la república, mientras que Judith, que está colocada aquí a la izquierda. Aquí. No, no, este es el condotiero. No, pero yo pensé que acá. Pensé que el... Está aquí. No, no, pero yo decía que salía al balcón. Okay. Salía al balcón, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, perdón, chiquitito. Ahí está, sí, está. Justo, ah, es este. Entonces, digamos, por aquí andaría Judith y por ahí andaría un Hércules, en fin. Es muy interesante porque es de verdad uno de los primeros casos, no lo primero, en Siena, anterior, pero de los más conseguidos, claro, porque pues tienes a Brunelleschi, Miguel Ángel, este Leonardo da Vinci, todos a tu servicio. Entonces, pues sí, te sale una cosa fácil. ¿Y todas son del siglo XVI? Todas son del siglo XV. Todas del siglo XV. Porque esto es una cosa, primera década del XVI, las últimas. Digamos, es el sistema de las repúblicas-estado, de las ciudades-estado italianas, en las que están compitiendo, entre otras cosas, en lo simbólico. No te preocupes que yo estoy viendo el reloj también. Pero yo no sé por qué siempre tuve la idea que las logias era como un lugar abierto de discusión. Y lo era. Pero a propósito, Florencia hace, y lo sigue siendo, pero plantan estatuas. Esto no en todas. Florencia planta estatuas y construye una cosa muy interesante que es todo un discurso simbólico. Las estatuas no están ahí por casualidad, no están ahí porque sean bonitas, que también. Están ahí para que la república, la nueva república, se ha liberado del poder imperial y del poder del papa. Esto eran territorios pontificios, hasta 50 años antes de todo esto. Se está contando su propia historia con un concepto nuevo, que es la patria. O sea, las repúblicas italianas casi son las primeras patrias modernas. De hecho, patria significa, como patria se asocia, perdón Beatriz, como patria se asocia con la ciudad de donde naces, ese es el origen, la palabra patria, se asocia con la ciudad por excelencia, que es Roma. Por eso los patriotas eran o nacidos en Roma, o sea, ¿cómo te hacías, digamos, ciudadano del imperio? Haciendo una falsedad jurídica, que es decir, tú eres vecino de Roma, ¿no? Oiga, pues yo vivo en Emérita Augusta, allá en España. No, no, pero tú eres romano. ¿Pero qué significa ser romano? Ser romano significa ser vecino de las siete colinas de Roma. Pues no puede ser, porque es un imperio global. Entonces es una ficción jurídica. Pero todos son de esa patria. Eso es lo que significa patria. Esa es la ciudad de donde viene la estirpe de mi padre. No puede ser, porque es un imperio que es tan grande, no como el mundo conocido, con lo cual no te da. Pero fíjense, nuestra amiga Judith, en un largo, nos hemos saltado muchos, hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Judith es, da para un curso entero. No la vamos a ver, Klimt tiene una Judith. ¿Pero qué hace Judith aquí? Claro, pues eso es lo que vamos. Judith es la representación de las virtudes cívicas. Porque acuérdate de toda la historia que hemos contado de Judith. ¿Quién hay más heroína cívica que Judith? Que está a punto de dar su vida por su república, por su patria. Por su ciudad. Entonces Holofernes es el tirano y es una Judith bastante fiel al relato. Es una de las dos Judiths que tiene Donatello. Hay una Judith pública que es esta. ¿Esta es de Donatello? Sí. Donatello hace muchas obras para la República. Para la República de Florencia. Trae un velo, trae un casco. Trae un casco. Sí, con un velo, efectivamente, como contradiciendo el relato bíblico, porque trae un velo como para decir yo soy una piadosa y pía y pudorosa mujer. Exactamente. Sí, la plaza, como saben, el edificio, hoy sede del ayuntamiento, antes sede del gobierno de la ciudad, se llama la señoría. Ese es el cuadro. Esa es la Judith. Muy bien. No decían que era la tía. Okay. Es la Judith. A ver. Me acuerdo que eso decía. No, pero esta es Judith. Esta es lista en Judith. Es que la mujer dorada. Bueno. No, no es la mujer dorada, esta es Judith. Es otra. A ver, lo dejan para el final, lo dejan para el final, que antes de las 2:15 tenemos que llegar al siglo XVI. Bien, estas es dos representaciones de Lucas Cranach el Viejo, que es una familia de pintores, los Cranach. Pero aquí efectivamente, curiosamente, sí representa mucho cómo se supone que tenía que estar Judith en el relato, ¿no? Se fue con todos sus adornos y es una Judith templada, desafiante, seductora, con una, muy dulce, muy tranquila. Muy dulce, muy tranquila, y le da, por supuesto, al pintor, que esa es una de las ventajas del episodio de Judith en el mundo occidental, de hacer un estudio anatómico y de hacer un estudio de las emociones. Lo van a ver en todas las representaciones ya modernas, las poquitas que nos quedan. Y esta es otra representación de Cranach, de otra mujer con una cabeza cortada, que da muy bien también al arte occidental. Al arte occidental de representar una cabeza cortada y una mujer desafiante, que es el episodio de Salomé. Por eso les digo que Salomé. Tiene cara de desafiante tú. Inocente. Tiene una cara de yo no sé. Se le acerca, tiene una cara de yo no fui, pero traer. Esa es bonita. No, esa está emputada. Pero esta no. Sí, vele la mirada. Es la misma. No, no. Vele la no mirada. Es la misma modelo, no, pero no. La otra vele la mirada. Vamos, estamos en 1530. Vamos a seguir avanzando. Una tiene la mirada así de cómo y la otra tiene. Este es un cuadro precioso que ahora han visto millones de veces. Está de Cristofano Allori. Bueno, atribuido al taller de Cristofano Allori. Es un pintor ya del primer barroco italiano. Yo creo que injustamente relegado en las obras de arte. En los libros de arte a mí me parece. Por este y ella es no hay muchos, la sierva, ¿no? La sierva. Exactamente, aquí nos está fallando el relato bíblico. O sea, no la porque sierva, la sierva no estaba. Le acaba de cortar la cabeza. Menos y no la tiene la cabeza en la mano. Y esto ya verán, es un inicio de una nueva formulación iconográfica. Que nos va a interesar porque es la que va a retomar Artemisia Gentileschi. O sea, la sierva está. Uh-huh. Esa como vestido, como todo, se me hace mucho más ad hoc. ¿De la época? ¿De qué época? ¿De la de Judith? De la época de Judith. Pero le faltan las joyas. Lo que no pensarías es de... Tienes toda la razón, porque estamos en Europa en una época distinta, que es la época llamada anticuaria. Entonces, a propósito de están haciendo, con convenciones estéticas importantes propias del barroco, un intento de imaginarse, normalmente poco exitoso en realidad históricamente, o sea, es anacrónico, pero de imaginarse cómo podrían ir vestidos, ¿no? Ahora, te digo también, la sierva de dueña... No, la sierva no viuda normal en la época, vamos, no podían ir así. Pero bueno, lo que nos interesa es la composición. Esta composición se va a ir repitiendo. A propósito, nos vamos a dar un megasalto al siglo XIX, en realidad. Entre las pinturas negras de Goya que se ven en el Prado está Judith. Hay una Judith de Goya. Pero ahí no tiene es como caricatura. Fernández anda por aquí abajo. Estaba a punto. Ah. Y hay lo que entendemos que es una sierva. Ah. Y ella. Es la serie que, bueno, alguna vez que hayan ido al Prado, con toda seguridad la han visto, de las pinturas negras. Las pinturas negras son unas pinturas que hace Goya entre el final de la Guerra de Independencia Española, en 1812, y su exilio definitivo en Burdeos para su propia finca, para su propia casa, una casa que estaba en el barrio, bueno, entonces en el pueblo de Carabanchel, hoy barrio de Madrid, entonces era un municipio independiente de Masaf, era un Coyoacán, digamos, ¿no? Bueno, y antes de que se vaya nuestra amiga Adriana, no te preocupes, a lo que nos interesa a nosotros es... La de Artemisa Gonzalo. Exactamente. La primera de las dos representaciones... Entonces, solamente para que Adriana se quede y se salga corriendo, esta es la primera... De la misma pintora, una más antigua, otra más moderna. Y esta es la segunda. Y la sierva está ahí. Ay, guau, la sierva está allí. Y lo detiene, claro. Y no se nos puede mover. Esa parece más real. Como sí. Vamos a cortar un momento la grabación, pero sí es importante que oigan... ¿Qué tal? ¿De qué? De Beatriz. Ah, gracias. Bueno, nunca te diré que no. Bueno, lamentable que nunca.